Por tener como objetivo la mejora en las condiciones de vida personales y comunitarias, atendiendo al derecho inalienable a la palabra, el relato y la memoria. Por haber aumentado el caudal y calidad de lectores literarios a través de acciones culturales sólidas y sostenidas. Y por acercar el libro a hogares a los que fronteras visibles e invisibles les dificultan su llegada, se otorga el premio Pregonero a Biblioteca a la Biblioteca Popular Cachilo de Rosario, provincia de Santa Fe. Reciben el premio Mala Alcalá, Víctor Bonadilla, Gabriel Escorrido, Jacqueline Villar y Claudia Martínez, parte del equipo de nuestra premiada Biblioteca Popular Cachilo. En principio agradecer a la Fundación, agradecer estas caricias que necesitamos cada tanto y más en estos tiempos helados que estamos corriendo, no solamente para la educación y la cultura, sino para los libros, para las bibliotecas, sin presupuesto, para un montón de cosas. Esperemos que llegue el calorcito en poco tiempo. Pero bueno, en principio agradecer fundamentalmente las caricias de la Fundación. Como los que hay a lo largo de todo el país y como el nuestro específicamente, que son proyectos de construcción colectiva que llevan mucho tiempo, mucho arraigo, mucho amasado, donde pasa mucha gente, muchos se quedan, otros salen para otros lugares. Nuestra biblioteca está ubicada, como bien decía la presentación, nosotros le decimos siempre lejano oeste de Rosario, y lejano oeste en todos los términos, no lo decimos porque ¡ay, qué vivos que son! ¡Qué gente de convoy! No, lejano oeste. Pero nosotros decidimos que, bueno, que teníamos una casa con una radio y que qué mejor que ponerle ruedas a una casa y hacer como la de Martín Blasco, la casa interminable. Sí, bueno, y se sube mucha gente y se suben libros y nos vamos a leer a las veredas al lado de la zanja. ¿Y por qué no llegar más lejos en la ciudad si la ciudad tiene pocas bibliotecas? Y bueno, y un vecino vino con un carrito y dijo, chicos, esto ya está, hagan un trencito si quieren. Y ahí salió el Expreso Cachilo. Y así se fue conformando de voces, de mirada, de encuentros, de esos que nos gustan mucho a nosotros, los cachilos, ¿no? De las miradas alrededor de una lectura, alrededor del encontrarse con espectáculos, con libros, con narraciones. Y ahí viene todo, ¿no? Viene todo lo que nos pasa en estos proyectos que construimos con tanto amor, ¿no? Tan a la hoguera. Nosotros agradecemos a la Fundación, pero agradecemos fundamentalmente a todos los compañeros que cotidianamente le ponen el hombro a este proyecto de distintas dimensiones, y especialmente a nuestros vecinos, a nuestros lectores, a nuestra comunidad, a todos quienes en este paso nos fueron acompañando un pedacito chiquito, largo, grande, pero nos acompañaron. Muchísimas gracias. Premio Pregonero, la biblioteca popular Cachilo. ¡Aguante la Cachilo!